Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace varios años, Fiorello LaGuardia era alcalde de Nueva York y como tal presidía de tanto en tanto las audiencias del Tribunal de Policía. Un día de invierno le pusieron delante un pobre viejo tembloroso de frío y miedo. Había sido sorprendido en el momento en que intentaba robar unos panes. «No teníamos nada que comer en casa», dijo el anciano. Después de oír a los agentes que lo habían arrestado, el alcalde sentenció: «La ley es igual para todos, y yo estoy obligado a castigarlo. Está usted condenado a pagar una multa de $10. Apenas lo hubo dicho, el alcalde llevó la mano a su portafolio y agregó: «Aquí tiene usted $10 para pagarla. Y ahora, como presidente del tribunal, lo dispenso de hacerlo. Además, condeno a todos los que se encuentran en este recinto a pagar la multa de $1 por el hecho de vivir en una ciudad donde un hombre se ve obligado a robar el pan para poder subsistir». El sombrero del alcalde fue rotando por el aula del tribunal y cada uno de los presentes depositó $1. Cuando se cerró el círculo, el viejo vio, asombrado, que Fiorello LaGuardia le ponía $47 en el bolsillo mientras le estrechaba amistosamente la mano. Dios no quiere que exista la pobreza. Él puso los bienes creados a la humanidad para que sean distribuidos justamente. Es la avaricia del hombre la que fue generando las grandes diferencias sociales. El egoísmo es una gran perversión que lleva muchas veces al escándalo actual, que es la inmensa pobreza en el planeta. Eso va generando un círculo de exclusión destructivo. De allí surgen muchos males que nos perjudican a todos, porque vamos haciendo de esta gran casa que es el mundo un sitio con marginación, indiferencia y maldad. El pecado impide descubrir los derechos de cada persona y no los deja participar del banquete de la vida al que todos estamos invitados por Dios. Por eso, así como hizo ese alcalde de Nueva York, de una manera simbólica, todas las personas con alguna influencia en la sociedad tienen la responsabilidad de cuidar la dignidad de cada hombre, combatiendo el flagelo de la indigencia. Todos los que tenemos alguna posibilidad debemos poner nuestras pertenencias al servicio del reino de Dios, ayudando a los necesitados. Se trata de romper el círculo de la pobreza desde nuestros lugares, con iniciativas concretas. Un desafío que todos tenemos es el que señalaba en una oportunidad el Papa Juan Pablo II, cuando escribía en Centesimus Annus: «Será necesario abandonar una mentalidad que considera a los pobres, personas y pueblos, como un fardo o como molestos e inoportunos, ávidos de consumir lo que otros han producido. Los pobres exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer fructificar su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero para todos. La promoción de los pobres es una gran ocasión para el crecimiento moral, cultural e incluso económico de la humanidad entera». Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.